Ok, hoy estamos en Génesis 25, versículos 22 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que básicamente significa peludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom, creo que eso significa como rojizo o rojo. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob, «Júramelo en este día». Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a comentar sobre esto que hemos leído. Rebeca siente el trajín en su vientre y consulta a Dios acerca de ello. Hoy en día tendemos a ir al doctor para cosas así, pero también debemos aprender a clamar a Dios en todo lo que nos concierne y nos preocupa. Dios le responde a Rebeca y le dice que dos pueblos serán divididos desde antes de nacer y que el mayor, que es Esaú, servirá al menor, que es Jacob. Es cierto que no encajamos bien con todo el mundo. Con unos nos llevamos muy bien y con otros parece que apenas nos entendemos. No podemos agradar a todos. Y es bueno saber que debido a nuestra variedad de pensamientos y de sentimientos, y más aún debido al pecado que promueve discordia entre las personas, vamos a tener conflictos en la vida. Me gusta mucho lo que Pablo nos dice de parte de Dios en Efesios 4:3, diciendo, «Seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Los hermanos crecen y cada cual tiene sus preferencias y gustos diferentes, pero vemos que comienza a haber división en la familia y esta división es fomentada, en parte, por los mismos padres, que muestran predilección de un hijo sobre otro. Dios, en su palabra, nos relata la verdad de lo que pasó, pero en ningún momento Dios aprueba los errores que cometen los personajes bíblicos. Él nos lo deja ver para que sirva de enseñanza a todos. Isaac prefiere a Esaú y Dios nos deja saber que es porque le gusta la comida de caza que Esaú le prepara, mientras que Rebeca prefiere a Jacob, quien es más tranquilo y pasa más tiempo en la casa, en las tiendas de campaña donde ellos vivían. Como padres, debemos esforzarnos por amar a todos nuestros hijos y cuidarnos de no crear en ellos una competencia por nuestra atención. Cada hijo o hija es diferente, pero cada uno de ellos debe ser precioso o preciosa ante nuestros ojos. Sin decirlo abiertamente, la Biblia nos deja percibir la tirantez y falta de amor que hay entre esos dos hermanos. Jacob no se compadeció de su hermano, sino que se aprovechó de su debilidad y cansancio para quitarle la primogenitura. Estaba codiciando lo que no era suyo y dispuesto a robarle a su propio gemelo. Esaú, por su parte, menospreció lo que tenía, el privilegio de la primogenitura, porque aún no la estaba disfrutando, sino que eso sería para el futuro, y él aparentemente no podía contenerse. Solo le importaba el presente, el ahora. No abrazó su futuro ni las promesas que traía ese futuro. Cuando somos miopes y solo vemos lo cercano y despreciamos lo lejano, nos ponemos en una posición de ser fácilmente engañados por el diablo. Porque, con frecuencia, Dios no actúa de inmediato castigando nuestros pecados al instante. Si así lo hiciera, estaríamos todos amedrentados y nuestra obediencia se basaría principalmente en el miedo. Pero Dios no fomenta el miedo, sino el amor. Y se demora con frecuencia para darnos oportunidad de arrepentirnos y de corregir nuestros caminos. Ahora, de todas formas, vamos a cosechar lo que sembramos. Y aunque se demore, pagaremos caro por nuestras rebeliones. Dios nos hace grandes promesas y nos da una gran esperanza para el futuro. Pero debemos de abrazar ese futuro y no menospreciarlo, como hizo Esaú. Respecto a Jacob, bueno, Dios le castigó fuertemente a través de su tío Labán, quien le robó múltiples veces cambiándole el sueldo y le engañó cambiándole la esposa después de emborracharle. Jacob cosechó grandes dolores de sus engaños y trucos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, a considerarla, a meditar en ella y aprender, Señor, para que no cometamos nosotros los mismos errores, los mismos pecados, Señor, que podamos evitarnos muchos dolores, Padre. Gracias por tu fidelidad y tu veracidad en mostrarnos las cosas tal como son, sin pintar todo de blanco y todo de un color de rosa, sino mostrándonos las personas tal y como eran para nuestra enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a amar a todos nuestros hijos, a darles atención a todos nuestros hijos e hijas y a fomentar la unidad y el amor en nuestras familias. En el nombre de Cristo te vemos así. Amén.